él se la encontró y no estaba sola. Ella estaba con su nuevo amor, que él le devolvió la sonrisa, esa que ella se borró por tu juego, tu traición y por tus mentiras. Se cicatrizó, ya no hay tiempo para vos, pedí perdón. Seguí el camino nomás por donde ibas, no la supiste amar, ella no olvida, de nada sirve el récord, solo que tu corazón no la olvidó. Olvídala, ya fue, se terminó, ya no hay amor, solo hay dolor. Olvídala. Se terminó, ya no hay amor para los dos. Se terminó, ya no hay amor para los dos.